Bueno, artículo 4 decíamos, la objeción, si es intelectual, ¿cómo puede ser moral? Padre Ramírez lo trata en la página 51 y página 55 y siguientes, más in extenso. La respuesta, como decíamos ya, si tenemos en cuenta lo anterior, ya lo sabemos. Sigue Aristóteles, como hemos dicho al hablar de las virtudes en general, virtud es la que hace bueno al sujeto que la posee y a sus actos. Pero hay que advertir que el bien puede tomarse en dos sentidos, materialmente lo que es bueno o formalmente bajo razón de bien o de fin. En este segundo aspecto es objeto de la voluntad. Ese es el principio. Por eso, si hay hábitos que hagan, tocamos las virtudes intelectuales, recta la consideración de la razón sin tener en cuenta la rectitud de la voluntad, tendrán menos carácter de virtud por ordenar a un objeto materialmente bueno, es decir, lo que es bueno, pero no bajo razón de bien. Caso las virtudes intelectuales, la ciencia o el arte, en cuanto que perfeccionan la inteligencia o la razón práctica, son buenos, pero no necesariamente bajo razón de bien, porque no necesariamente se ordena ese bien de la inteligencia al bien de la persona. Es decir, un tipo puede ser un gran científico y utilizar la ciencia para el mal. Ciencia entendida en sentido amplio. Puede ser un científico loco, eso que sale en las películas, que usa la energía atómica para la destrucción de la humanidad. O puede ser un filósofo o un teólogo que tenga una gran inteligencia y que utilice su inteligencia para el mal. Es decir, un tipo como Hegel evidentemente tenía un hábito de ciencia que le permitía una fabulosa construcción intelectual con una lógica interna impecable. Lo que pasa es que partía de un punto equivocado. Entonces puede hacer, no solamente no hacer bien, sino hacer mal, hacer daño. El teólogo hereje puede tener la ciencia teológica, pero no la ordena al bien del hombre y a la verdad total. Por eso decíamos las virtudes intelectuales. Lo mismo el artista o el artesano. Las virtudes intelectuales son impropiamente virtudes o lo son en cierto aspecto. Perfección de la inteligencia, pero esa perfección, si no está ordenada por la voluntad hacia el fin verdadero del hombre y hacia Dios, no solamente no es virtud plena, sino que puede ser dañosa. Ojo, no hay que despreciarlas con eso. Una ciencia, una sabiduría puesta al servicio de Dios, un arte puesto al servicio de Dios, puede ser hasta un camino de santificación. Los doctores de la Iglesia, que son sabios en las cosas de Dios y que han puesto su sabiduría al servicio de Dios, se han santificado en el estudio, en la inteligencia. Un artista como Frangelico, tipo que ha puesto el arte al servicio de Dios, y artista en el sentido que lo entiende acá el arte, Santo Tomás y Aristóteles, no es solo el que pinta un cuadro, esa distinción es moderna. Puede ser el que fabrica un objeto. Y entonces uno puede santificarse en el trabajo diario, en la perfección de la obra. Los tipos construyendo las catedrales trabajaban para Dios en la piedra. Podía ser su camino de santificación. Pero esa inteligencia, esa ciencia, ese arte no da necesariamente el buen uso. Y esa es la diferencia con las virtudes morales y con la prudencia. Tendrán más carácter de virtud los hábitos que se ordenan a la rectitud de la voluntad, porque consideran el bien no solo materialmente, sino formalmente. Esto es lo que es bueno bajo razón de bien. Pero es propio de la prudencia, como ya hemos dicho, aplicar la recta razón a obrar, lo cual no se realiza sin la rectificación de la voluntad. Por consiguiente, la prudencia no sólo realiza la esencia de virtud, como las otras virtudes intelectuales, sino también la noción de virtud propia de las morales, entre las cuales se enumera. Creo que esto no ofrece mayor complicación. Bueno, artículo quinto, hemos visto razón práctica que llega hasta los singulares, es virtud, a diferencia de las otras virtudes intelectuales, y en este artículo llega hasta la diferencia específica, es decir, busca la definición, definición entendida en sentido etimológico, Finis significa límite. Entonces, definir aquí es delimitar. ¿Y de qué manera define? Es decir, delimita distinguiendo, como lo hacía y lo vimos en la prima secunde, distingue la prudencia de todas las otras virtudes, tanto intelectuales como morales. ¿Cuál es el principio de distinción de las virtudes? ¿Por qué se distinguen los hábitos? ¿Cuál es? ¿Qué objeto? Formales. Claro. La distinción del objeto, sobre todo cuando reside en una misma potencia. Acá nos encontramos con los dos casos, virtudes que residen en una potencia y en otra, o sea que hay una distinción en algún caso propiamente formal, en otro caso material. Donde hay un objeto distinto, hay un hábito distinto, es decir, hay una virtud distinta. Por ese lado, distingue la prudencia de todas las otras virtudes. Se diferencia de las virtudes intelectuales por la diversidad material de objetos. La inteligencia, la ciencia, la sabiduría tienen como objeto lo necesario, ya sea en los primeros principios, ya sea en las primeras causas, ya sea en las conclusiones. En cambio, la prudencia tiene como objeto lo contingente. Coincide en esto con el arte, pero ya hemos señalado también cuál es la diferencia. La prudencia es recta ratio agibilium, recta razón del obrar, es decir, de lo que está en el hombre que actúa. El arte es recta ratio factibilium, es decir, de lo que es factible. La perfección de la prudencia queda en el sujeto que obra. El acto de la prudencia hace bueno al sujeto que obra. En cambio, el del arte termina en la materia exterior, es decir, hace bueno al objeto sobre el cual se trabaja. Es una perfección que permanece exterior al hombre, aunque suponga en el hombre una cierta capacidad. Podríamos decir que el obrar del arte es transeúnte, mientras que el obrar de la prudencia es inmanente. Ya he señalado la importancia que tiene esta diferencia. No voy a entrar aquí en digresiones, pero digamos la diferencia entre el facere y el agere es algo que tiene también enorme cantidad de consecuencias. Estaba leyendo el libro ese que les mostré, el de Marcel Decort sobre la prudencia, y tiene largas consideraciones acerca del ayer o el facher, y aplicadas, por ejemplo, a la sociedad moderna. Dice, la sociedad moderna ha perdido la prudencia política, que es la virtud que orienta las virtudes de los ciudadanos hacia el bien común. Entonces, la sociedad moderna no es una sociedad del ayer, sino del facher. La sociedad moderna es una sociedad que pone su esfuerzo no en el logro del bien común, sino en la técnica, en la materia, en la producción. Y el facere, dice, el facere, ¿qué es lo que hace? Es lo útil, es decir, es una sociedad utilitaria, y lo útil es lo que está al servicio del propio individuo. Dice, entonces vivimos, al perder el orden al bien común hacia el cual orienta la prudencia política, vivimos no una sociedad, sino una disociedad. En fin, es una afirmación seria y grave, ¿no es cierto? La trata ampliamente, pero lo doy como un indicio de una serie de cosas que se podrían deducir de aquí. Se diferencia entonces de las virtudes intelectuales, porque ellas o miran a lo contingente a lo necesario, o mirando a lo contingente como el arte, tienen un objeto distinto. Y de las otras virtudes morales, tiene una distinción formal, porque mientras las otras virtudes morales tienen su sujeto, dice, una diferencia de sujeto supone una mayor diferencia, tienen su sujeto en la voluntad o en el apetito, la prudencia reside en la inteligencia. Coincide con ellas. ¿En qué sentido? En que miran la prudencia como verdadero y las virtudes morales como bueno, el obrar del hombre. Recuerden que decíamos, Al poner la inteligencia en la razón, Santo Tomás, después de criticar la posición socrática, salva lo esencial de esa posición. No basta conocer el bien para obrar el bien, pero para obrar el bien hay que conocerlo. La virtud está en la voluntad, pero la voluntad es potencia ciega, necesita una luz desde arriba. Un texto de... Y la unión entre las dos cosas es mucho más íntima de lo que parece. Piper insiste mucho en eso, en todo el tratado de él, ¿no? En la relación que hay entre la verdad y el bien, entre la importancia que tiene ese aspecto intelectual en el obrar moral, esa iluminación, que en última instancia, ¿qué es? Es la adecuación al ser. Cuando Santo Tomás dice, el bien del hombre consiste en ser conforme a la razón, no es ser conforme a un raciocinio, es ser conforme a la verdad. Es decir, es obrar conforme a la verdad. ¿Y a qué verdad? A la verdad del propio ser, a la verdad del mundo, a la verdad de Dios. Y en última instancia, cita Ramírez, un texto de Santo Tomás en el comentario a las sentencias, dice Ramírez, cosa fácil de comprender porque la verdad y la bondad se interfieren y se compenetran, e igualmente las potencias, los hábitos y los actos a ellas correspondientes, como son la prudencia y las demás virtudes puramente morales. Por eso escribe profundamente Santo Tomás. La verdad y el bien se incluyen mutuamente, pues la verdad es un cierto bien, ya que de lo contrario no sería apetecible. Y el bien es una cierta verdad, ya que de lo contrario no sería inteligible. Por tanto, así como el objeto del apetito puede ser verdadero en cuanto tiene razón de bien, como cuando uno apetece conocer la verdad, así el objeto del entendimiento práctico es un bien ordenable a la acción bajo la razón de verdad. Pues el entendimiento práctico conoce la verdad como el especulativo y ordena la verdad conocida a la acción. Es decir, el obrar del hombre es bueno en las virtudes morales y es verdadero porque lo dirige la prudencia. El bien y la verdad están unidos íntimamente. Y aquí se hiciera una pequeña digresión, es algo que también es importante tenerlo en cuenta. El bien y la verdad están unidos. Pongámoslo en nombre de virtudes teologales, la verdad y la caridad. La verdad y la caridad están unidas. No existe la una sin la otra y si se separan están falsificadas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestro obrar. Nosotros que muchas veces, qué sé yo, hemos tenido, a lo mejor por defender la verdad, problemas, choques, tener que andar peregrinando de un lado a otro en la iglesia de Dios y todas esas cosas. Muchas veces el peligro nuestro es que en eso podemos quedar con mataduras. Y esas mataduras a veces se notan, se notan en sacerdotes que son buenos sacerdotes, que piensan bien, pero se notan las heridas. Muchas veces uno señala en ciertas espiritualidades melosas y pegajosas de la iglesia de hoy que hay una falsificación de la caridad. Es cierto, porque una caridad sin verdad, ¿qué pasa? La voluntad es potencia ciega. Una caridad sin verdad se transforma en un sentimentalismo meloso y estúpido que al final es una falsa caridad. Pero ojo, porque también puede existir lo otro, y esa tentación es más propia nuestra. Una verdad sin caridad tampoco es una verdadera verdad. Es necesario la unión de las dos cosas. Yo alguna vez le aplicaba toda una serie de cosas que dice mi autor pagano favorito, René Guénon, sobre el simbolismo. Y en el simbolismo el sol, como el sol de la bandera, hay dos tipos de rayos. Hay rayos flamígeros, eso es el fuego, es el calor. Y hay rayos rectos, eso es la luz. En el centro divino, que es el que simboliza el sol, ahí están los dos tipos de rayos que nacen del centro. El rayo flamígero que representa el fuego es la caridad. ¿Pero qué es un fuego sin luz? Calor, pero oscuridad. Pero al mismo tiempo, ¿qué es una luz sin el calor del fuego? Es una luz lunar, una luz fría. Las dos cosas son necesarias. Las dos cosas son necesarias. La verdad y la caridad. La verdad hay que defenderla. Y en determinados momentos hay que jugarse la vida. Y uno puede estar dispuesto a matar y a morir por la verdad. pero la verdad hay que amarla. Y la verdad no solamente hay que amarla, sino que hay que hacerla amable, porque la verdad es amable, lo que dice Santo Tomás. La verdad es amable. Y a veces hay tipos que tienen una especie de anticarisma de hacer antipática la verdad, es decir, proclaman la verdad de tal manera. Y si a un tipo que a lo mejor no está preparado, anda por mal camino, pero no es un mal tipo, no es culpa de él, o sea, toda la misericordia de Dios con nosotros, que nosotros también somos objeto de la misericordia de Dios, la misericordia con el pecador, con el tipo que está equivocado. Si uno le agarra a ese tipo que a lo mejor no está preparado y le mete la verdad como si le metiera un palo en... bueno, por ahí. A veces lo que se puede conseguir es que el tipo le tome odio a la verdad. ¿Por qué? Porque la presentamos sin caridad. Pongo el acento ahí porque es más el riesgo nuestro. Por otro lado está ese otro riesgo de esa caridad, pero por el hecho de que algunos falsifiquen la caridad y la hagan una cosa melosa, pegajosa, dulzona y repugnante, no hay que tirarla a la basura, en todo caso hay que rescatarla en su valor auténtico. Está acá, lo que leímos recién de Santo Tomás, la unión, que en última instancia es lo que se da en Dios, lo que veíamos de la Trinidad, la vida de la Trinidad, que es conocimiento y amor. En Dios se identifica, no es fácil. ¿Cómo se identifican en Dios la justicia y la misericordia? Caramba, cuesta entenderlo. Cuando el Dante dice el infierno es ópera del primo amore. El infierno es obra del primer amor. Es una paradoja que uno le pone los pelos de punta. Y sin embargo es cierto. Sin embargo es cierto, porque Dios todo lo que hizo lo hizo por amor, hasta el infierno. Pero uno vive más la justicia y le cuesta verlo. Pero sin embargo en Dios se identifican. Bien, hasta aquí hemos visto entonces la prudencia en su ser. Concluíamos diciendo, es una virtud intelectual, pero es moral por su materia, propiamente virtud. Ahora mira la prudencia en su obrar. Primero, artículo 6, ¿qué es lo que hace la prudencia respecto a las otras virtudes? Señalar los medios. Lo precisa en el artículo 7, hallar el justo medio. Artículos 8 y 9 va a mirar el acto propio de la prudencia. La prudencia en su obrar. Se pregunta si la prudencia impone el fin a las virtudes morales. Piper hace referencia a esto, página 43, no lo voy a leer. Doy los conceptos fundamentales, insisto, estos son los conceptos que hay que tener claro. Y como hay una gran coherencia en todos estos artículos, casi una cosa se va deduciendo la otra. ¿Cuál es el fin de las virtudes morales? El fin de las virtudes morales es el bien del hombre. ¿Y cuál es el bien del hombre, del alma humana? Estar regulada por la razón, es decir, dirigida por una razón conforme a la verdad. Y aquí distingue nuevamente entre la razón especulativa y la razón práctica. En la razón especulativa tenemos como un punto de partida que son los primeros principios, la inteligencia de los primeros principios. Y luego las conclusiones que constituyen la ciencia. ¿Cómo se detecta la verdad de esas conclusiones? Fundamentalmente por un retorno a los primeros principios. En la razón práctica hay algo que equivale a los primeros principios y algo que equivale a las conclusiones. ¿Qué es lo que equivale a los primeros principios? Los fines de las virtudes morales. Ya hemos visto que esto es propio de las sindéresis. Lo señala en la solución primera y en la solución tercera de una manera particular. Lo propio de las sindéresis es imponer el fin a las virtudes morales. ¿Qué es lo que equivale a las conclusiones? Son los medios hacia el fin. Y esa es la función de la prudencia. El fin ya está fijado por la sindéresis. La prudencia es la que tiene que encontrar, aplicando los principios o mirando al fin, tiene que encontrar los pasos, es decir, los medios que me conducen hacia ese fin. Es una relación que ya hemos señalado, la sindéresis ilumina la prudencia. Aquí está también eso que decíamos cuando nos preguntábamos, mirando la prima secunde, decíamos, no se pueden dar las virtudes morales sin la prudencia. un artículo. Otro artículo, no se puede dar la prudencia sin las virtudes morales. Y decíamos, ¿y por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero, el huevo o la gallina? Y decíamos, ¿cuál es la respuesta? Las virtudes morales ya tienen su fin. La templanza como gobierno de las propias pasiones, la justicia como el dar a cada uno lo suyo, la fortaleza como el saber afrontar los peligros. El fin ya está fijado. Hay una inclinación natural de la potencia hacia su fin. Pero todavía no son virtudes. Son inclinaciones de la potencia hacia el fin. Eso es lo que preexiste. ¿Qué es lo que hace la prudencia? Al concretarle los medios, la transforma en verdaderamente virtud. De alguna manera la prudencia es una forma, como la caridad es forma en todas las virtudes, la prudencia es una forma extrínseca de las virtudes. Es decir, transforma esa inclinación natural de la potencia hacia su objeto, hacia el fin, la inclinación virtuosa hacia el objeto bueno, la transforma en propiamente virtud. Señalándole los medios. Y en esto, ¿de qué manera señala los medios? Artículo 7, precisa el concepto del artículo 6. Si es propio de la prudencia, determinar el justo medio en las virtudes morales. Sabemos que la virtud consiste en un justo medio. La definición ya dada, la virtud moral consiste en un medio según una proporción que el sabio determinará, es decir, el prudente. Uno puede tener una inclinación para obrar el bien. El tipo justo, yo quiero dar a cada uno lo suyo. Quiero pagar el trabajo este que me han hecho. Pero ¿cuánto es lo que tengo que pagar? La inclinación de la virtud, si quiero dar. Yo quiero devolver si es que he robado algo, pero ¿he robado o no? Tengo algo que no me corresponde. ¿Quién es lo que me indica el medio? Es decir, lo que tengo que pagar, lo que tengo que devolver. Es la virtud de la prudencia. Me fija el justo medio. Me dice, tenés que pagar tanto, tenés que devolver tanto. No basta con la inclinación. Porque esa inclinación puede a lo mejor, sí, yo quiero hacer la cosa bien hecha, pero no sé cómo hacerla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa es la inclinación de la virtud hacia su fin. Soy un tipo justo, pero ¿qué es lo que debo en justicia? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ahí viene la prudencia. Me muestra el medio. ¿Cómo me muestra el medio? Señalando el justo medio. Esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que tenés que pagar. ¿Eh? La templanza, ¿eh? Aquí, no más allá. Más allá, qué sé yo, es un desorden, es gula. ¿Eh? Más aquí es una alimentación insuficiente. Este es el medio. Si es la iluminación intelectual que transforma en virtud la buena inclinación. Hallar el justo medio. Es propio de las virtudes morales conformarse con la recta razón. Este fin es impuesto al hombre por la razón natural, pero el cómo y las vías corresponde a la prudencia. Es decir, la sindéresis ilumina, pero la prudencia concreta. La virtud moral tiende al medio debido de un modo connatural, pero este justo medio no es el mismo en todos, si tienen la suma, todos, no todas. Por eso no basta la inclinación natural que siempre actúa del mismo modo, sino que es necesaria la prudencia. Ya lo decíamos ayer, en algunas virtudes, sobre todo en la justicia, es más exacto, ¿no? Porque es un medio exterior al sujeto. Entonces, debo tanto, tengo que dar tanto. Robé tanto, tengo que restituir tanto. Me prestaron esto, tengo que devolver esto. En otras virtudes, como en la fortaleza o en la templanza, no es tan fácil. Tengo que jugarme la vida. Sí, pero es una cosa muy seria. Y entonces, entre la cobardía que me impulsa a rajar o la audacia que me hace jugarme la vida innecesariamente, ¿dónde está el medio? ¿Dónde está el medio? La prudencia la que lo fija. Por eso decíamos, en contra del concepto vulgar de prudencia que piensa que prudencia es rajar del peligro, en la fortaleza es la prudencia la que me dice, sí, tenés que jugarte la vida. Llegó el momento, tenés que morir mártir. Y es un acto prudencial. Pero la prudencia me puede decir también, no, pará, no es el momento. No es el momento. Eso es lo que constituye. En fin, podemos decir alguna palabra precisamente sobre ese justo medio, ¿no? Dice Maritain en la introducción a la filosofía, la verdad en efecto no se sabrá hallar en una filosofía que guarde el medio entre dos errores contrarios por mediocridad como el eclecticismo, sino por superioridad. dominándolos de modo que aparezcan como fragmentos caídos de su unidad sintética. Aristóteles dice en el segundo libro de la Ética, capítulo 6, la verdad es un hábito electivo que consiste en el medio determinado por la razón, según el juicio del sabio. Es una rectitud equidistante entre dos extremos viciosos. Es el medio razonable entre el exceso y el defecto. Y acá es donde a veces viene el macaneo. Medio equidistante. Entonces uno entiende, bueno, están los que exageran para acá, están los que exageran para allá, in medio stat virtus, es decir, en la mediocridad. Y no es así. Hay virtudes que consisten en un máximo, en un extremo. La magnanimidad, que es la ambición de los grandes honores en grandes empresas. El medio es un extremo. La magnificencia, es decir, los grandes gastos que se hacen para las grandes empresas, en aquel que puede. La fortaleza, firmeza en los máximos peligros, no es medianía. O al revés, incluso en las virtudes que algunos denominan pasivas, la pobreza evangélica, San Francisco de Asís, es un extremo. La humildad, en algunos santos se da de una manera, puede parecer exagerada. La virginidad consagrada, es decir, no es mediocridad. No es mediocridad. ¿Qué tenemos que entender por medio? Hay virtudes que ni siquiera tienen dos extremos, tienen solo un vicio opuesto. La justicia tiene la injusticia como vicio opuesto, pero no tiene la superjusticia. La veracidad tiene la mentira, no tiene la superveracidad. No consiste en un medio. Las virtudes teologales, por supuesto. No se puede. Se puede pecar contra la fe, la esperanza y la caridad por defecto. No creer, pero no se puede creer demasiado, ni amar a Dios demasiado. Entonces, ojo con el tema del medio. En fin, ustedes lo saben, pero es necesario señalarlo. Si ustedes conocen el librito maravilloso, como todos los de Gustave Thibon, ese librito que se llama El equilibrio y la armonía, el prólogo de ese libro explica el título. Es equilibrio y armonía. Y lo explica de una manera maravillosa. A mí creo que es lo que más me iluminó este concepto del justo medio. Dice, el equilibrio viene por el lado de la materia, de la cantidad. La armonía viene por el lado de la forma, de la cualidad. Equilibrio, dice, es el equilibrio mecánico, matemático. En una balanza, dice, se equilibran dos pesos iguales. En cambio, digo, precisamente por eso puede ser utilizado para el mal. Dice, podemos hablar del equilibrio del terror. Dice, dos potencias que se miran como los perros de presa en pelea y cada uno sigue fabricando armas. Entonces se llega a una paz que no es paz verdadera, es el equilibrio del terror. Nadie se anima a apretar el primer botoncito, pero no es una cosa buena. En cambio, dice, la armonía, dice, dos pesos iguales se equilibran en una balanza. Notas musicales diversas se armonizan en una sinfonía. La armonía viene por el lado de la forma, de la cualidad. Armoniza lo que es diferente. El equilibrio tiende a nivelar las cosas haciéndolas iguales con el rasero que lo corta todo para abajo. El justo medio estaría más en la armonía que en el equilibrio. La paz, ¿qué es? La paz verdadera, con mayúscula. No es el equilibrio del terror donde dos potencias opuestas. La paz verdadera es la armonía. Ordinata concordia, dice Santo Tomás. Por eso podemos decir con el Papa que es don de Dios. Por eso podemos decir con San Agustín que es la tranquilitas ordini, la tranquilidad del orden y del orden que nace de la verdad y de la justicia. Es decir, de la armonía. La tendencia de la sociedad cuando se hace materialista, ¿qué es? Es la nivelación, es la unidad o la unificación. Pero la unidad que se consigue, ¿cómo? Recortando lo que es diverso. Es como el lecho de Procusto, aquel tirano de Oriente que a las víctimas las acostaba sobre un lecho de hierro. Y si eran petizos los estiraba. Si era muy largo le cortaba las patas, ¿no? O sea, los tipos tenían que calzar en el molde. Esa es la unidad. Eso es el nuevo orden internacional. Aquello que dice Pasolini, el poder nos quiere a todos iguales. ¿Y cómo se consigue que todos seamos iguales? Recortando las diferencias. No es una sociedad, es una pared con ladrillos. En cambio, la armonía no niega las diferencias. El nuevo orden es internacional, el catolicismo es universal, como su nombre lo indica. Pero el catolicismo asume todo lo que hay de bueno y positivo en las diversas culturas, no las destruye, las exorciza, las purifica. Pero el universalismo católico es la armonía de lo diverso. El internacionalismo es una caricatura de la unidad verdadera que se consigue en un sentido materialista, en el del equilibrio, se consigue con la nivelación, con la igualización recortando, con el hecho procusto. Eso tiene mucho que ver con esto, ¿no? No imaginemos entonces el justo medio como una balanza con dos pesos opuestos y el que está sentado en el medio de la balanza es el que tiene el equilibrio perfecto. En todo caso, ¿saben cómo qué? Para ponerle un símbolo externo, como la flecha que se tira al blanco. ¿Dónde está el justo medio? Cuando uno acierta. Ni más, ni menos, ni arriba, ni abajo, es el punto exacto. En última instancia, el justo medio es ser conforme a la razón, es decir, a la verdad. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.